almost tanned enough. Cold the most. Me gusta mucho FC Fecal. Me gusta mucho FC. FC. Me gusta mucho Fecal. Fec. Fecundo. Al probar. Al morir. El toro le dice pena, que nunca apruebo, Facundo, fecundo. En este mundo existe qué chiste, qué broma, no, qué chistoso, jode, jode, jode, la verdad es que tú sabes, esas palabras muy buenas tú le sabes, tú sabes cuál, yo sé cuál y sabes qué decir, sabes qué decir, sí, sí, sí. Super poderoso. Te puedes engañar, no, super poderoso, si no hay. love, tengo love para ti, mami. Para ti, para mí, para ti, a ti, para ti, a ti, a mí, super poderoso. Date el cuento. Es un daño si no has nunca jamás. La vida. Eso es verdad, lo siento mucho, pero está claro que has engañado personas que sufren. Eso es verdad. Tus palabras están muy poderosas. Eso no es un juego después de tu pantalla, pero te amo. Pero te amo, FC. ¿Y eres tú? Yo no nunca lo intenté, pero quizá. A ver, a probar. ¡Oh, no! Y se fue, se piraba. ¡Pírate la moto! Todo eso, ¿no? Muchísimas. Muchísimas cosas. Yo no tengo... Oh no, qué pena. Oh, qué piña colada. ¿Qué tal el cortisol? ¿Qué tal el cortisol? Thank you. Ja. Por favor. Right. Has dañado muchísimas personas. Has dado mucho daño. Lo siento, no sé cómo decirte. You've hurt a lot of people with your word. Claro, decir mierda es una cosa muy mala, porque tenemos, porque people sufre. Y eso no es una broma, por una vez, eso no es una broma. Sergi es un hombre muy respetable, isn't he? A carpenter, just like Jesus. Isn't he a gay guy with daughter? Isn't he a cool guy trying to have fun? Today? Was it today that you ask forgiveness? Was it today? Around us I didn't saw it. Was it today? My dear friend, people are hurt. People are shit. People are love. People are a treasure. Ike. Two. You've just given a lot of trouble for many people. And if you ask for forgiveness today, I didn't saw it. But I really like you. I think I can see the world just like you, crazy mother. Fuck me. Just like you, crazy mother. Fuck up. Fuck up. Oh. Cut. Ike. Esta vacía, y esta vacía, muy, muy fuerte en mi mix. Amigo mío, me has arruinado las orejas. ¿Qué? As always, you're the best. I love you, babe. I love you, babe. You're the best, man. I love you, babe. You're man. We'll be right back. mentiroso que soy. Ma, peligroso que yo soy. Ma, eres tú, romántico. Hasta la medula. Dame otro.